Esto es el síndrome de las palabras. Esto es el síndrome de las palabras. Con más, el síndrome de las palabras. Esto es el síndrome de las palabras. Ahora en alemán. Das ist das... ¿Cómo se dice? Espera. Síndrome de las palabras. Das ist das Wortsyndrom. Me pica la medusa, medusa del amor. Cuerpo de piel, de musgo, de leche, ávida y firme. ¡Váyase a la mierda! ¡A la mierda! Pizza Home. El síndrome de las palabras. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Claro, este informe es que el ser humano ha tenido un papel innegable en el calentamiento de la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperatura sin parangón y llegando a aumentar 2,7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial. Este aumento que conllevaría también mayores y más frecuentes eventos climáticos extremos, tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estaría lejos del objetivo de menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París, que incluso pedía limitar esa subida a 1,5 grados centígrados. Además, se prevén cambios irreversibles a escala de miles de años en la acidificación y desoxigenización de los océanos y que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales, incluso logrando emisiones netas cero. De todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Solo se mudaron de Europa para América. El río Sabrosa acaparó. bestio trabajo y desanimo, pa' que siguieran ideando cómo comer a todos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, quieren convertirte en enemigo de la tierra. La hermana mayor es la naturaleza, salve del planeta y el humano para la mierda. No. Sí. Total corporativismo, apócrifo, terrorismo, risueño posmoderno, neofascismo, en un gentil totalitarismo. Atropellos grandes, mentiras en un punto de muerte y otros grandes enigmas. Esa es la orden del día, en Catediana la Virgen María, en Catediana la Virgen María. El hombre ácrata, el hombre ingenuo serán devorados por el hombre posmoderno. No sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre. Somos simios con ADN de mente, simios con potencial de emergente. Y menos de ser potencial de mente. Sé tú mismo, usa tu mente. No le tengas miedo a la serpiente. Globalización, homogenización para un mejor control. Miedo demagogo con propagandas. Deseas esas papas agrandadas. No te gusta algo hasta que ves su marca. No crees en Dios, pero si en la ciencia pagana. No crees en Dios, pero si en la ciencia pagana. No crees en Dios, pero si en la ciencia pagana. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución, y ahora vemos la revelación de cómo emprende su sujeción. Facebook es tu carpeta digital, dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas, desastres no tan naturales en mercados artificiales. Invasión extraterrestre, el futuro no será como el presente. De Roma, comisión bilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House, el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. Todo será instantáneo, no habrá lentitud. En un mundo feliz, una raza sin virtud. Estás atacando a tu libertad, a cambio de ellos es existencia digital. A cambio de abrir una nueva sociedad, la dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. Embrutecimiento sistemático, pa' que consumas como un maniático. Igual de reemplazable como un neumático. Estoy rodeado de lunáticos. No eres un ser independiente, ya no eres un ser independiente. Si no eres un recurso humano, desde que estás en primer grado. De derecha o de izquierda, moderado o de extrema. Todo es la misma mierda, todo es la misma mierda. Neofascismo, neofascismo, capitalismo, en fin, son élites haciendo lo mismo. Usando el poder en nombre de un mismo, usando la fuerza en nombre de un mismo, usando la banda en nombre de un mismo, usando la pachamama en nombre de un mismo, usando la fe en nombre de un mismo. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Fantástico. Muy bien. Durante la entrevista, cuando estaba sedado, nos ha dicho que le gustaba la música. Esto no es una cárcel, Jake. Es un hospital. Solo hasta que recupere el equilibrio. Aún está un poco desorientado. Viajar por el tiempo es algo agotador. Lo ha aguantado muy bien, teniendo en cuenta... Ha puesto en contacto al ejército de los 12 bonos con un virólogo y su hijo. Ahora se ocuparán otros. Volveremos a la superficie en cuestión de meses. Recuperaremos el planeta. James, aquí está lo que usted se ha ganado. El indulto total. Saldrá de aquí antes de lo que cree. Y las mujeres querrán conocerle. ¡Yo no quiero ser mujeres! ¡Quiero ponerme bien! Y se pondrá bien, James. Pronto. Ustedes no existen. No son reales. No podemos retroceder en el tiempo. No están aquí. No pueden engañarme. Están en mi mente. Yo estoy loco. Y ustedes son mi locura. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. No lo olvides, el síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial. Vivimos como nos sale de las pelotas, dentro de un sistema de esclavos. Pero no cancelamos a nadie, absolutamente a nadie. ¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! ¡Ha muerto Tanquete! Lo que le digo a la gente es que en un futuro nuestros nietos, mis nietos, lo que encontrarán pues será esto, la herencia que le hemos dejado. Toallitas, plástico, latas y basura. Estamos convirtiendo el planeta en un vertedero. We'll be right back. Después le extraemos al paciente secuencias de polimorfismo y las sometemos a pruebas de amplificación mediante PCR. Es muy interesante. Sí, no me cabe duda. Pero aún tenemos 20 millones de vacunas para una gripe porcina que nunca hubo. Y la gripe rusa siempre ha estado ahí. Michael. Según nuestras investigaciones, el patógeno de esta nueva cepa está a punto de mutar y tendrá una mortalidad estimada en cientos de miles de personas. Hemos elaborado un informe. Que no aceptamos. Al igual que la OMS y el Instituto Médico de Ginebra. Los precios de los alimentos están disparados. Hay disturbios en las calles de Sydney. Nadie está pensando en la gripe. Maldito Joff. Discúlpeme, Conran. ¿Y usted por qué está metido en todo esto? ¿Recuerda el SARS? Yo trabajé en la Fundación Martarla, la que lo descubrió. Era uno de sus científicos estrella. Tenía un sueldo de 6 cifras e iba en avión privado. ¿Ha viajado en avión privado? Está bien. Yo estaba en Hong Kong cuando golpeó el SARS. Aunque no era mi tema, pensé, ¿qué coño? Yo soy especial. Así que me impliqué, investigué y descubrí que no existía. ¿Qué? ¿El SARS no existió? No. Solo fueron unas infecciones respiratorias sin conexión ninguna. Me llevó menos de una hora descubrir que no tenían ninguna relación. Así que, bueno, redacté un informe y a la semana me desacreditaron, destruyeron el informe y me echaron. Lo denuncié, pero todos pensaron que me había vuelto un conspiranoico. Pero la gente moría. El SARS fue... Surgió en noviembre de 2002. Duró justo 7 meses y en el verano de 2003 había desaparecido. La pandemia afectó a 8.422 personas y mató a 916. ¿Sabe usted las muertes que se producen al año por problemas respiratorios? El SARS nunca existió. Siguiente pregunta. ¿Por qué razón lo hicieron? Respuesta. No tengo ni puta idea. Lo único que sé es que a las pocas semanas yo estaba envuelto en un escándalo sexual. Profesor pervertido, adicto a la coca y a las prostitutas. ¿Se inventaron esa historia? Sí. Bueno, no. Sí, que me gustan la cocaína y las putas, pero lo llevo en secreto. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Los fenómenos extremos serán habituales y 680 millones de personas que viven en zonas bajas de costa se verán afectadas por el deshielo. La protección de las costas va en aumento. Lo que entendemos como algo extremo hoy puede convertirse en la nueva normalidad mañana. La temperatura del agua también preocupa. En constante aumento hará que las especies sean más pequeñas y perjudicará a la pesca. No sigáis. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Mira, Chanquete, ¿sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta. Y que por tu culpa, nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida. Si te emperras en esto. Y esto no estamos dispuestos a tolerarlo, viejo loco. Te obligaremos a marcharte. Si no es con la ley, a pedradas. ¿Quién os contesta? ¿Qué contesto, animales de bellota? Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos? Sí. Sí. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque en el barco tiene el sonido. No nos moverán. Del barco de Chanquete. No nos moverán. El petróleo se ha agotado ya, ni Dios ni Alá lo van a evitar, y Dolly muere de cáncer. En la estación solo hay basura en televisión. No quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti. No hay futuro para mí. Intentan hacernos callar. Nos quieren desintoxicar. Creen que es suya la razón. No soy yo. Tanquete ha muerto. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete. Estos cambios van a notarse en nuestras vidas. La vida cotidiana se verá afectada por el clima, el suministro de agua y de alimentos. Los expertos insisten en que la única opción es minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de frenar el cambio climático. Yo, Chema y Cabeza, vamos a hacer un partido político, que estoy ya aburrido de no robar nada. ¡Venga, va! Tapan vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señor. El síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! El síndrome de las palabras. Prometo servir con lealtad. Ser razonable, que los ricos tengan dietas, que los pobres tengan hambre, va. Prometo prohibir pensar. ¿Para qué piensas? ¿Dónde te has creído que estás? En la puta antigua Grecia. Prometo reaceptar el proyecto Eurovegas, ponerlo en Marinareda, con el currante siempre. Prometo prohibir pitar el himno de su majestad en la copa del rey, que será la copa del Merkel. A ver qué prometo yo. Prometo acabar con blasfemias paganas. Coños pa' los gays, pollas para las lesbianas. Prometo prohibir el catalán y euskera. Electrificar fronteras para que no invadan los de fuera. Y a los que ya estén, expulsión inmediata. A los hombres malas hembras. Si no nos quedamos sin prostitutas baratas. Y con respecto al aborto seremos inflexibles. Habrá cárcel para aquellos que asesinen sus espermas en un Kleenex. Bien pagado, vuelvo a la política. Vótame, vótame. Vamos a tomar el parlamento, la cúpula del partido extremo centro. Vótame, vótame. Prometo que todo va a volver a ser como antes, fuera vagos y maleantes. Vótame, vótame. Si después de darme el voto acabas con el culo roto, ¿sabes qué? Jódete, jódete, jódete. Prometo prohibir a la Nessi gallego, limpiar las calles de mendigos metiéndole fuego, para que los turistas no se escandalicen cuando visiten Madrid, y a los procedentes del Magreb, andalego. Prometo sanidad privada, amnistías fiscales, más altos cargos, bajadas salariales. En definitiva, prometo destrozar España, aunque mejor me callo que ahora empieza la campaña. Cambiar las viejas de la Asociación del Cáncer que piden dinero por la calle por strippers. Que la parte de la renta dedicada a la iglesia va a ser para cambiar el agua bendita por Big Feeder. Prometo reinstaurar el sistema educativo en la primaria. Yo también fui un pari en la IGB. Y voy a obligar a comulgar en las comuniones con hostias sagradas impregnadas en LSD. Vota Jodemos, vota Jodemos. Podemos, joder a Podemos. Cansado de ser honrado, con un sueldo bien pagado, vuelvo a la política. Vótame, vótame. Vamos a tomar el parlamento, la cúpula del partido extremo centro. Vótame, vótame. Prometo que todo va a volver a ser como antes, fuera vagos y maleantes. Vótame, vótame. Si después de darme el voto acabas con el culo roto, ¿sabes qué? Jódete, jódete, jódete. Oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! Síndrome de las síndrome palabras. ¡Ah, mierda! Síndrome de las palabras. Transmitiendo directamente desde algún lugar oscuro de Barcelona desde 2005 para este estado mundial del miedo vertical, oficial y sanitario. Para esta farmacocracia. En el barco tiene su nido. No nos moverán.

bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. No emplearé mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. La gente sabe cuáles son esos secretos. No, ni Dios lo sabe. Bueno, inteligencia sabe cómo son, ¿no? Qué papel se utiliza, qué sello se pone. Oh, fenomenal. Hagamos nuestros propios secretos. Intoxiquemos las redacciones de todos los periódicos y todas las televisiones de este país como si fuésemos el profesor. Sierra, por favor, eso que estás diciendo... Comisarios comprados con narcos, ministros, aceptando sobornos, orgías, pagadas con los fondos para la cooperación. No podemos hacer eso. Nos cargaríamos la credibilidad del sistema, la policía, la política, las instituciones, todo. Que no, los medios comenzarán a contrastar la información. Pues hay 40.000 videos censurados. Si fuera que es una conspiración como ustedes mismos están diciendo, no los bajarían. ¿Por qué persiguen a la gente por las redes sociales? ¿Qué tienen miedo de que sepan la verdad? La gente se está muriendo de hambre. La gente se está muriendo de hambre. Está perdiendo sus negocios. Va a morir muchísima más gente por otras patologías, por otras enfermedades. Gracias por estar, hermano. ¿Cuál es tu Twitter? Repetimos, y tu Instagram, perdón. Mi Twitter bloqueado es... ¿Lo tienes bloqueado? Sí. Es la sexta vez en el año, pero... Enrique, loco. Bueno, es parte de lo que estamos... ¿Por qué? ¿Por qué te lo bloqueas? Debo de ser que digo esta cosa. ¿Viste? Sos díscolo. Ey, ¿escuchaste? Soy díscolo. Soy Mauro, escuchaste, ¿no? Dice cosas como esta... Y lo bloquea. Y Twitter te bloquea. Sí. Es terrible. Eso es terrible, ¿eh? Es terrible. Te eso lo pones a pensar... Es como para ver fantasmas en todos lados. Yo lo que creo es que quizás estamos perdidos, estamos tan focalizados, por eso desde el inicio a mí me parecía un absurdo pensar en el SARS-2, en el COVID-SARS-2, como una cuestión aislada. Por eso cuando lo hablaba decía siempre SARS-2. Esto empezó en experimentos en el 2001-2008 y llegó, que coincidió en la parte con crisis económica. En realidad, el mejor experimento de ingeniería social fue este. Nunca estuvo dos tercios de la humanidad encerrada. Yo creo que viene un mundo muy complicado, cambió una lógica establecida en países y en lugares